Universo de arte. Un museo es un lugar donde en el que puedes echar a volar tu imaginación. Es un sitio donde el arte encuentra su expresión. Es un espacio donde podemos ver obras de arte. Es una ventana abierta a la expresión, presente, pasado, futuro. Un museo es un espacio abierto a la cultura. Un museo es un lugar donde puedes desarrollar tu imaginación y percibir el arte con los cinco sentidos. Un sitio para soñar. Un lugar en el que es posible ver con los ojos de otros, los artistas, la interpretación que hacen del mundo. Para mí un museo es creatividad. Un espacio, una obra de arte es como un sueño hecho realidad. Un museo es un lugar donde algunas personas muestran sus inquietudes.